ya no era el jefe de la familia. Mi mujer solo me quiere para esclavo y nada más. He gobernado, he gobernado. Como ella dice, yo lo tengo que hacer todo. He gobernado, he gobernado. Así me gritan mis amigos en el bar. He gobernado, he gobernado. Una vez ya me pegó dos sardenazos. He gobernado, he gobernado. Y con el perro siempre tengo que dormir. Casarme, al tiempo lo comprobé, ya no era el jefe de la familia. Mi mujer solo me quiere para esclavo y nada más. He gobernado, he gobernado. Como ella dice, yo lo tengo que hacer todo. He gobernado, he gobernado. Así me gritan mis amigos en el bar. He gobernado, he gobernado. Una vez ya me pegó dos sartenazos. He gobernado, he gobernado. Y con el perro siempre que dormir. Amigos en el bar.